Quiere verme, sufriendo en el camino y tenerme. Vencerme su destino y no puede. Nunca podrá conmigo porque en esto somos más que victoriosos. Quiere verme, sufriendo en el camino y tenerme. Vencerme su destino y no puede. Nunca podrá conmigo porque en esto somos más que victoriosos. El enemigo contra mí viene con rifle y escopeta. Dale agua y le quitamos la careta. Y en esta clínica tenemos su receta, que viene del Dios de arriba, un lápiz y la libreta. No puede con mi diablito que aguante, que aquí la cosa se pone interesante. Yo le aconsejo que ya enganche los guantes, que a nuestro lado siempre está el gigante. Vamos pa'lante, aquí salimos victoriosos. Son 24 años tratando de tumbarme el gozo. Y aunque siguen tratando, sé que será vergonzoso, pues nos protege el Dios todopoderoso. Quiere verme sufriendo en el camino y tenerme. Vencerme su destino y no puede. Nunca podrá conmigo porque en esto somos más que victoriosos. Quiere verme sufriendo en el camino y tenerme. Vencerme su destino y no puede. Nunca podrá conmigo porque en esto somos más que victoriosos. Ando listo para batallar contra mi enemigo. Tengo el respaldo poderoso que está conmigo. Él no me deja, él nunca falla. Gano batalla, se levanta contra mí. Lo derrumbo como muralla, como estalla cuando yo lo ataco. Le pisamos la cabeza, enemigo opaco. No tiene parte ni suerte, vamos de frente. El reino de los cielos lo arrebatan solo valientes. No te equivoques, esta guerra no es carnal, es espiritual. Más a mí no llegarán, caerán a mi lado y de mil a mi diestra. Y estoy seguro que no me tocarán. Quiere verme sufriendo en el camino y tenerme. Vencerme su destino y no puede. Nunca podrá conmigo porque en esto somos más que